una vez más por aquellos que ya no están. Para recordar y recuperar nuestra memoria, como un cauce sonoro hay al escuchar la canción de la plaza. Podrán decir su nombre. Alguien esconde una tragedia y la conspiración viene de afuera. Ya termina una fiesta y algo empieza a brotar. Cantaremos, cantaremos, cantaremos todos juntos una vez más por aquellos que ya no están. Para recordar y recuperar nuestra memoria, todo lo que se lleve el viento muy pronto. La ausencia afectará ese momento y sentiremos un ruido estruendoso en una mañana, como un eco que nadie sabe qué pasa. Las velas iluminarán una penumbra cuya luz no se apagará nunca más. Por eso cantaremos, cantaremos, cantaremos todos juntos una vez más por aquellos que ya no están. Para recordar y recuperar nuestra memoria, como como algún pasajero que se baja en la parada de la plaza y escuchará. Cantaremos, cantaremos, cantaremos. No sabe lo que tiene uno hasta que lo pierde todo. Ya deja de lamentar el pasado que fue y que deja lágrimas en este momento.